A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, empezamos una nueva emisión de este programa que se basa en las canciones que los propios músicos regalan por internet. Acá está Leo García con La única estrella sos vos. Cada día me veo más feo, me haces lindo y ahora no estás. Cada día me veo más feo, no veo cómo me ven los demás. ¿No ves que no tengo estrella? Porque la única estrella sos vos. Mi estrella fuiste y todavía sos. Mi estrella fuiste, sos y serás. ¿No ves por qué me deslumbras? Yo quiero ser tu espejo. La única estrella sos vos. Yo no soy nada. Soy una luna negra. La única estrella sos vos. Cada día me veo más feo. Si no estás como que me apagas. Cada día me veo más feo. Sin vos soy otro de los demás. No ves que no tengo estrella. Porque la única estrella sos vos. Mi estrella fuiste y todavía sos. Mi estrella fuiste, sos y serás. No ves por qué me deslumbras. Yo quiero ser tu espejo. La única estrella sos vos. Yo no soy nada. La única estrella sos vos. Soy una luna negra. La única estrella sos vos. Yo no soy nada. La única estrella sos vos. Libre Descarga. Y seguimos con Leo y su cover del primer disco solista de un amigo, el gran Gustavo Cerati, Amor Amarillo. Thank you.

Algunos datos son curiosos. Uno de los métodos para prevenir la piratería que emplea la Federación Internacional de la Industria Fonográfica es dar de baja los links de descarga en blogs, foros y redes de intercambio. Durante el 2010, dicen haber bajado 5 millones de links, casi 15.000 links por día. Está claro que no se puede tapar el sol con la mano. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Hoy presentamos a Superfluo, un trío que tiene dos discos de libre descarga. Esta canción se llama Ni Siquiera. No honres la memoria de un padre si no fue un buen padre. No hagas esfuerzos por sentir la culpa si no sos culpable. No escuches los consejos de la gente que no escucha tu parte. Ni tampoco conformarse si el mundo era así cuando llegaste. Ni siquiera me escuches a mí. No es que tenga mucho que decir, pero no es agradable que gente desagradable levante banderas por mí. Deseo que la inspiración te abrace, que te lleve muy lejos, porque sabemos que cada cantante nuevo es un soldado menos. Son buenos los motivos por los que seguimos en este juego. Que no se acaben las palabras, las canciones, los sueños. Ni siquiera me escuches a mí. No es que tenga a mí, porque no es agradable que gente desagradable levante banderas por mí. Superfluo está integrado por Juan Manuel López Manfré, Enrique Lagarreta y Agustín Bandiera. Suena Relax. Reunidos en comunión y abrimos las puertas de la congregación. En nuestro templo podéis alabar el bello regalo del furor hormonal. Relax, relax, acércate, yo soy el que te hará mover. Relax, relax, acércate, yo soy el que te hará mover. Bailando cuando apareció ante mis ojos la revelación. Si somos humanos debemos tropezar con el desenfreno, éxtasis hormonal. Relax, relax, acércate, yo soy el que te hará mover. Relax, relax, acércate, yo soy el que te hará mover. Ministro del fuego, la extrema unción. En mi ministerio siempre hace calor.